Bueno, muy bien, estamos con Carlos Heller. Gracias por atendernos, perdone por la dificultad, pero no salía bien al aire. Hablaba antes y recorría un poco, y lo hacíamos también con Diego Añaños, uno de los columnistas del programa, sobre el golpe de Estado en Bolivia. Y usted ha escrito sobre este tema en una nota suya en Página 12 que estuve leyendo en la mañana de hoy, y me gustaría su reflexión para los oyentes de LT3. ¿Se sabe qué? Seguimos mal, ahora el que no escucho casi nada soy yo. Bueno, ¿ahora me escucha? Pero si ustedes escuchan, no importa, porque lo que importa es escuchar a la gente. Yo trato de... A ver, mi reflexión sobre lo que sucede en Bolivia y en la región. Miren, yo tomo como referencia una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el... autodesignado ministro de Economía del autodesignado gobierno de Bolivia, un señor José Luis Parada, decía en el año 2012 que era pésima la administración de recursos del gobierno de Morales, y ahora ni bien asumió dijo: en 14 años hemos tenido trabas a la inversión privada. Vamos a sentar las bases para una apertura de la economía nacional para atraer inversiones y que el próximo gobierno continúe con ellos. Creo que es una frase que ubica bastante bien el tema de fondo, los procesos que se han llevado adelante en Bolivia, que tuvieron que ver con la nacionalización de los hidrocarburos, que fueron el punto de partida para una recuperación importantísima de la economía boliviana, pero no de cualquier recuperación, de una recuperación con fuertes políticas de inclusión que han modificado sustancialmente todos los indicadores que tienen que ver con pobreza, con calidad de vida, con acceso a las cuestiones básicas de la población. Me parece que cada vez son más claras como los motivos centrales de este golpe de Estado. Y hoy aparece también con mucha nitidez un tema que debería, además, colateralmente ser de gran preocupación para los argentinos, para todos nosotros y nosotras, que es el que tiene que ver con el litio. Ustedes saben que el litio está concentrado, el 70% del litio, de las reservas de litio conocidas a nivel mundial, están ahí en la unión de la Argentina con Chile y Bolivia. Y por nada, Evo Morales y su gobierno, ya hace una cantidad de años, habían creado un ente estatal encargado de la explotación del litio, que por ejemplo en la Argentina se sigue explotando como mineral en bruto, y que en Bolivia se avanzó hacia el proceso de industrialización y además con fuerte participación del sector público. Entonces yo creo que hay que ver las cosas por ahí, y a eso hay que sumarle de nuevo todos los temas étnico-raciales, discriminatorios, xenófobos, etcétera, que no solo no aparecen ahora. Si cualquiera que tiene un poco de curiosidad busca hoy en cualquier sitio de información el golpe de Estado que se intentó en el 2008 en Bolivia, el llamado golpe de la media luna, verá que el problema no era la antigüedad que tenía Evo Morales en el gobierno, porque hacía muy poco que estaba en el gobierno. Es decir, que toda esta historia de que el problema es la continuidad, los mandatos, etcétera, no tiene ninguna correlación con aquel golpe que fue idéntico al de ahora. Fueron los mismos sectores sociales, las mismas regiones, las que hicieron aquel golpe. Fue que no prosperó, porque aquel era un momento de fuerte unidad regional, y la unidad regional se convocó alrededor de la UNASUR y hubo una fuerte presión y ese golpe de Estado se desactivó. Pero ha estado siempre presente ese conflicto en el país hermano, y esto de ahora son simplemente excusas para, a través de una supuesta defensa de las instituciones democráticas, en definitiva querer ponerle freno y revertir a un profundo proceso transformador como el que se venía llevando a cabo en Bolivia. Carlos, es cruento el golpe, por cuanto ya ha dejado muertos, heridos, hay una represión muy grande, muy fuerte en Cochabamba y también en otros lugares de Bolivia. Hay desesperación de la gente, incluso uno ha podido ver algunos canales de televisión como C5N que pasan algunos informes donde queda claro la desesperación de algunos sectores de la sociedad, como también hay pequeños sectores que estaban en contra de Evo Morales. Yo en la apertura del programa señalaba que no hay ninguna razón que justifique el golpe, por cuanto Evo Morales también había dado la posibilidad de ir nuevamente a elecciones. Por eso el fondo no son las instituciones, sino, como usted también remarcaba, el tema del litio y otros recursos que tiene Bolivia. Sí, claro. Mire, yo tengo, creo que ayer también lo publicó Página 12, pero yo tengo acá el informe completo que un instituto cuyas siglas son CEPR, Centro para la Economía y no sé qué más, porque está escrito en inglés, que hace un profundo informe sobre el proceso electoral boliviano. Centro de Investigación en Economía y Política se llama. Este centro tiene como consejeros económicos a dos premios Nobel, Robert Solow y Joseph Stiglitz. Pero lo más interesante, porque usted sabe, siempre cuando aparece cualquier organismo de esto, uno mira quién lo financia y más o menos puede tener idea si tiene inclinaciones para un lado o para el otro, si puede tener alguna intencionalidad. La fuente de financiamiento de este Centro de Investigación en Economía y Política son básicamente los sindicatos norteamericanos. La central más grande, la AFL-CIO, el Sindicato Nacional de Docentes, de todos los niveles docentes, el Sindicato de Docentes Norteamericanos, y algunas fundaciones que a mí me llaman incluso la atención, la Fundación Ford, la Fundación Barbara Streisand, el Fondo de la Familia Rockefeller, y otras 20 fundaciones más, que yo diría ponen fuera de riesgo de que esto responda a algún comando chavista o algo por el estilo, ¿no es cierto? Lo digo obviamente con la ironía del caso. Y este largo informe, que insisto, creo que ayer me publicó resumido Página 12, da todos los elementos de juicio necesarios para demostrar que el proceso electoral boliviano se desarrolló dentro de una normalidad razonable, y que los resultados y la evolución de esos resultados, donde la diferencia a favor de Evo Morales crecía a medida que se avanzaba en el recuento de votos, obedece nada más que a una cuestión geográfico-social. Es como si en la Argentina usted, cuando empieza un escrutinio, pone primero los datos de la capital federal, pone luego los de la ciudad de Córdoba, luego los de la ciudad de Mendoza y así sucesivamente, y deja para el final el conurbano bonaerense. Claro. Y entonces usted puede tener durante muchísimo tiempo a la gente creyendo que el resultado es distinto del que finalmente es. Y bueno, esto es aparentemente lo que allí sucedió. Y todo lo demás tiene que ver con lo que dijimos al principio, con que hay una fuerza que representa intereses concretos y sentimientos de los más espurios y deplorables, que estaba al acecho, que venía amenazando con esto todo el tiempo, que impugnaba las elecciones antes que se hicieran, que las cuestionaron cuando apareció la misión de la OEA, que dijeron que no iban a aceptar los resultados, que se negaron a que se convoque nuevamente elecciones. Es decir, en definitiva, que lo que querían era destituir a Evo Morales sin ningún lugar a duda, para poner fin a ese profundo proceso de transformación que allí estaba llevando adelante. Carlos, ¿usted ve una salida en el corto tiempo desde el punto de vista institucional, o este golpe de Estado se va a instalar, va a dejar que el tiempo transcurra, aunque hayan anunciado la posibilidad de dar nuevamente elecciones? No tengo esa respuesta, ¿no? Todo eso tiene que ver con relación de fuerzas, todo eso tiene que ver con solidaridad internacional. Por eso yo le daba el ejemplo del 2008. Si esto hubiera pasado en el contexto del funcionamiento de la UNASUR, de la CELAC, de las organizaciones que la América del Sur, la América Latina habían ido construyendo para fortalecer sus instituciones, este golpe hubiera sido rechazado de plano por todos los países de la región, y ese aislamiento hubiera sido suficiente para que no pueda avanzar. En estas condiciones políticas, inmediatamente aparece Brasil reconociéndolo. Es decir, uno también ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, aparecen con bastante nitidez los intereses que pueden estar detrás de este golpe. Y entonces, ¿cómo será el desenlace? No sé, pero lo cierto es que un gran sector del pueblo boliviano está en la calle luchando, resistiendo. He visto que hay allí autoconvocatorias legislativas del sector del MAS, del partido del gobierno, del oficialismo boliviano, hasta el golpe. Es un proceso que no está ni cerrado ni mucho menos, está en movimiento, y los desenlaces no se pueden prever, habrá que ver, porque dependen de un conjunto de factores. Estamos hablando con Carlos Heller, que gentilmente se ha prestado a charlar con nosotros un domingo a la mañana, y le pregunto, lo traigo a la Argentina para que nos responda sobre una nota que usted escribió, que dice ¿cómo y para quién? No preguntándose sobre las cuestiones relacionadas con la economía en la Argentina. Son preguntas profundas, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años en la Argentina, ¿no? Con un gran deterioro en todos los rubros, no hay sector de la economía argentina que no se haya visto perjudicado, ha parado la industria, el consumo, la pobreza es cada vez más amplia, y ha llegado a sectores que, como plantea Alberto Fernández, lo primero que hay que resolver es el tema del hambre y de la pobreza. Claro, el título de esta nota, ¿qué, cómo y para quién?, tiene que ver con algo que yo vengo insistiendo permanentemente, sobre los qué y los cómo, sobre todo, porque yo digo que en los qué suele haber mucha similitud en las propuestas. No hay candidatos, yo lo decía durante toda la campaña electoral, no hay candidatos que digan nuestro objetivo es promover la pobreza, nosotros vamos a aumentar la desocupación, el objetivo nuestro es destruir pymes o economías regionales. En los que todos dicen más o menos cosas parecidas: queremos que la economía crezca, queremos que la gente viva mejor, etcétera, etcétera. Las diferencias aparecen en los cómo, porque los cómo son las políticas para llevarlo a cabo, y cuando uno empieza a ver las propuestas políticas para llevar a cabo los que, empieza a ver para dónde van a ir las cosas. Y sobre todo, eso se hace más contundente cuando las políticas tienen que ver para los quienes, es decir, quiénes serán los beneficiados o quiénes serán los perjudicados por la aplicación de alguna de esas políticas. Entonces, justamente, el qué, cómo y para quién se vincula con esto que usted dice y que yo lo señalo en la nota. Y justamente tomo como referencia lo que Alberto Fernández dijo en la apertura del Consejo Federal Argentino contra el Hambre. Porque decir hay que erradicar el hambre en la Argentina es una manera de decir algo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Se pone más interesante cuando leemos lo que dice Fernández. Fernández dice: todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona. Entonces Jackie Fernández nos pone frente a una cuestión estructural, la estructura económica de la Argentina es lo que no funciona. Agrega, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. Sigue ampliando el concepto. Fíjese que hasta aquí no habló del hambre como un problema con el que hay que solidarizarse, ni llamó a la beneficencia, ni a la creación de mecanismos, digamos, de emergencia para paliar el hambre, los que no están mal en sí mismos, pero en este caso el enfoque es mucho más profundo. Agrega, también es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Habló de estructuras económicas que no funcionan y al mismo tiempo dijo que están sumamente concentradas y que hay que ver cómo se resuelven, es decir, desconcentrar sería el camino si la concentración es lo que no funciona. Y agregó, tenemos que cambiar la estructura argentina. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuevamente, mantiene la profundidad. Hay que cambiar las estructuras para resolver el problema del hambre, nos está diciendo. Y agrega, un chico, y ahí aparecen los para quién. Un chico mal alimentado en el comienzo de su vida es un chico que rinde menos en el futuro. Y termina diciendo, hagamos lo ético, dando de la trascendencia que el tema tiene. Entonces creo que es un buen ejemplo de los qué y los cómo y los para quién, que porque uno podría decir simplemente hay un problema grave de hambre, llamamos una gran colecta, todos tenemos que aportar para paliar y creamos este centro de distribución de comida y demás. Acá la propuesta es una propuesta de fondo, habla de estructura económica, habla de concentración económica, habla de que hay que cambiar las estructuras de la Argentina, que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Me pareció que es de una profundidad notable y además se asocia perfectamente con el programa Argentina sin Hambre, que hace un mes y pico se dio a conocer a través de los equipos técnicos del Partido Justicialista, que habían preparado un documento muy amplio que abordaba los distintos temas, pero uno de ellos era el Plan Argentina sin Hambre, que subtitulaba Comer es un derecho y no un privilegio, lo que ya de por sí en la Argentina es una locura que haya que poner que comer es un derecho y no privilegio, muestra el punto donde nos llegaron. Pero lo más interesante es que esa propuesta tampoco era una propuesta asistencialista, es una propuesta que venía con unos 30 puntos, todos que tenían que ver con leyes, con regulaciones, con medidas de políticas que debían ser adoptadas para poder tener un plan efectivo de erradicación del hambre, que empezaba con la regulación de precios de la canasta básica de alimentos, de la creación por ley del programa de precios cuidados, de la devolución del IVA, de la elaboración de los mercados de cercanía, de la protección de la agricultura familiar, de crear un sistema de financiamiento y apoyo a la producción de alimentos destinado al abastecimiento popular estatal, de fortalecer la economía social, solidaria y popular como la forma más inmediata de producir y distribuir riqueza, de generar trabajo sustentable y organización popular, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, propuestas de cambios en los sistemas productivos y distributivos como herramientas para lograr el objetivo, que en este caso sería erradicar el hambre de la Argentina. Sí, es profundo, decía Daniel Arroyo, que va a haber una primera etapa en la que se va a nutrir, a acercar a todos los comedores, pero que eso se tiene que transformar en la comida en el hogar, en trabajo, y que las familias puedan ser el lugar, el encuentro para ese momento de la alimentación, que no es solamente una cuestión de comida. Es muy profundo, Daniel Arroyo, incluso tenemos un audio que más tarde lo vamos a escuchar. Pero la familia lo que pasa es que necesita tener la comida a la mesa, porque si no es un eufemismo. Claro, por eso decía él, trabajo para que la gente, la familia tenga la comida en la mesa. Ingresos, sí. Y los alimentos tienen que ser accesibles a esos niveles de ingresos para que comer sea verdaderamente un derecho y no un privilegio. Carlos Heller ha sido muy amable de estar con nosotros. Seguiríamos preguntándole cosas. Me atrevo a decir en el final, alguien de que me conoce, que sabía que usted iba a estar en el programa, me dice, ojalá Carlos Heller tenga algún cargo en este gobierno. Y yo me atreví a decir que ojalá sea escuchado. Perfecto, esperemos que sí. Bueno, le dejo un gran abrazo, buen domingo, gracias por estar en el programa. Chao, que le vaya bien, gracias por invitarme.